bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente, contra el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El concepto que vamos a ver ahora, otra marca que debe tener en el mayordomo, es la lealtad. Fíjate que la lealtad se define como una actitud de quien no engaña, traiciona o abandona a sus amigos y superiores, o de quien se mantiene firme en sus ideales y convicciones. Lo más importante, dice alguien, en la amistad es la lealtad. Justamente, ahí en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Bueno, esta ambigüedad, esta idea de poder estar en dos caminos nos ha dificultado a veces, porque incluso tú recuerdas que una vez Pedro tuvo esa dificultad, la dificultad de estar en dos aguas. Así es. Y Pablo lo recriminó fuertemente porque estaba sembrando una situación media equívoca en relación al pensamiento de la esperanza, la salvación, de lo que él estaba entregando. Y sabes, hay algo que debemos tener claro. No podemos andar con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia. Tenemos que poner los dos pies en un lado o en el otro. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos aprovechando lo que nos ofrece tanto el uno como el otro. Y la gran dificultad de esto de servir a dos señores, especialmente, se da en el sentido de que tú no puedes servir a uno que dice yo creo que esto es azul, y el otro dice no, yo creo que esto mismo, que él dice que es azul, es rojo. Entonces fíjate, ¿cómo lo puedes hacer? O sea, tienes que estar de parte de alguien que tiene la verdad y que no está creyendo cosas equivocadas. No se puede servir a dos señores por esa razón, porque exactamente, sirves al de la verdad o sirves al del engaño. Ahora tenemos que decir que en la lucha de la fe, la lealtad nos ayuda a definir quiénes somos y nos anima a seguir en la batalla. Nuestra lealtad es importante para Dios. Fíjate la recomendación que hace allí a Salomón en el Primera Crónica 28:9, hablando en realidad de la lealtad. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Incluso el texto no dice de los pensamientos, sino todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Bueno, fue una advertencia que yo creo que le sirvió a Salomón, sí, pero en algún momento también él se deslizó. Yo creo que no hizo caso a este consejo. Desgraciadamente. Y lo llevó realmente a un mal camino, pero mientras estuvo en el camino de la lealtad a Dios, él fue un maravilloso rey de Israel, maravilloso rey que fue reconocido por el mundo conocido de la época. Incluso vinieron a visitarlo por la sabiduría que Dios le había entregado. Bien, tenemos que decir también que donde hay lealtad existe la posibilidad de traición. La lealtad, como el amor, debe ofrecerse libremente, y no sería lealtad si esto no hubiera la libertad de por medio. Porque yo soy leal mientras están viéndome, yo soy leal mientras me están vigilando, No, eso no corresponde. Uno tiene que ser leal y tiene que ser fiel, especialmente cuando a uno no lo ven. Y así creo que se muestra la lealtad. Y ahora este concepto que aparece aquí, que la recomendación que se le da, reconoce a Dios. El comentador dice que nada es de mayor importancia que el conocimiento de Dios. Lo habíamos mencionado, me parece, la semana pasada, porque proporciona paz y felicidad en este mundo y las bendiciones de la vida eterna. Y allí en 1 Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso es el máximo de conocimiento que uno puede tener y va a traer consecuencias maravillosas. También le recomiendo que tenga un corazón perfecto, ¿eh? Mira, yo creo que David sabía perfectamente cuando le estaba diciendo esto a su hijo, en vida él había pasado el hecho de no haber tenido un corazón perfecto y sufrió las terribles consecuencias, pero le recomienda a su hijo, mira, ten un corazón perfecto. Ama a Dios de todo tu corazón, no te apartes de Él, porque el día que tú te apartes vas a sufrir consecuencias terribles. Y esa es una característica maravillosa del que es mayordomo, ser leal al que lo tiene todo y que nos ha dado todo, y ese es nuestro Dios. Creo que una de las cosas que también debemos tener presente al observar en el Antiguo Testamento al patriarca Job, él no previó los eventos catastróficos que destruirían a su familia, sus posesiones y su salud. Podría haber perdido la confianza, el amor y el compromiso, pero su lealtad a Dios era una decisión inquebrantable de moralidad. Con honestidad y sin miedo a alabar públicamente a Dios, pronunció las palabras, esas palabras que realmente podríamos decir son para el bronce. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Bueno, esa lealtad que tuvo Job en realidad es de admirar, porque yo creo que ni un ser humano ha pasado por una situación de esta naturaleza, ni por muy fuerte que sean nuestras pruebas, nuestras tentaciones, nuestras aflicciones, llegar a este límite de perder toda su familia. Yo creo que Dios no permitió de perderlo todo, porque claro, perdió su familia, perdió sus bienes y perdió la salud, y lo perdió todo. Claro, lo único que no perdió fue la vida. No, y también Dios permitió que su esposa no, porque tenía un plan para ella en el futuro. Correcto. Fíjate tú, porque, pero aún ella estaba en una posición incorrecta, porque le está deseando que maldiga, dice, muera, porque en la condición en que estaba, pero ella no se daba cuenta de la condición que ella iba a quedar. Interesante eso, si él moría, porque las viudas en el Antiguo Testamento eran realmente personas muy desamparadas. Bueno, ahí está la misericordia de Dios mostrada a Job, pero dice que después le restituye todo. Incluso, si uno mira los últimos capítulos de Job, Dios le pide a Job que ore por sus amigos, entre comillas amigos, a ver si él los perdonaba. Fíjate cómo llegó a ese límite, esa relación de lealtad entre Job y Dios, que Dios le pagó como se merece todo un cristiano que es leal a Dios. Quizá no nos merecemos, sino que Dios nos otorga esa gratuidad. Por gracia sois salvos. Y esa es el gran maravilloso don de Dios en realidad. Podríamos decir que la fidelidad ante el desastre es la esencia de la lealtad. Ilustra muy bien a los mayordomos leales. Fíjate, cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, es muy fácil ser leal. Pero cuando no es así, Ahí es lo donde se demuestra ver realmente la lealtad. Fíjate, estaba pensando en el matrimonio cuando se leen los votos matrimoniales, dice, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la pobreza. Entonces, uno hace un voto ahí de lealtad, de fidelidad en esas circunstancias. Y creo que más aún con Dios, debemos ser fieles, debemos ser leales, porque debemos considerar de que todo lo que nosotros tenemos y lo que somos se lo debemos a Él. Todo lo bueno viene de Dios. Entonces, por gratitud deberíamos comprometer nuestra lealtad a nuestro Dios. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga. Haga la pregunta: ¿cuán leal soy con el Señor que murió por mí? ¿De qué manera podría revelar mejor esa lealtad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.